Iba caminando por el arco iris, cuando de repente me saluda un unicornio. Yo le digo hola, él me ofrece el piti. Si yo para saberlo no me como el estramonio. Avanzo una cueva que está en la montaña, me meto en ella a cobijarme de la helada. Cuando me doy cuenta la cueva está sellada, no puedo escapar, me estoy jodido que te caga. Las paredes me hablan como una señora, la planta del demonio me ha comido la neurona. Aparece un gremlin que me ofrece pastillas, que se saca un arma y me apunta con la mirilla. No puedo negarme y tengo que tragarla, si no lo hago me dispara con su arma. Me quedo sedado, me quedo tranquilo, ¿qué coño será lo que el gremlin me ha metido? Van pasando las horas, van pasando los días, y el gremlin siempre me lleva comida, aunque también me droga con pastillas, y si me niego me la pincha en jeringuilla. Yo no entiendo nada, ¿qué coño es todo esto? Todo el día empastillado, todo el día puesto. No me dejan irme, no puedo escapar. Parece que mi vida ha llegado a su final. Acabo unos meses, ya me voy enterando que estoy en el psiquiátrico, que estoy todo drogado. Lo que creía prueba era mi habitación, y el gremlin solo era el doctor. Así que ya sabes y toma nota, el estramonio te pone como una chota, te flipas en colores y te lo goza. La puta verdad es que la planta es golosa.